Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 3 de marzo de 2017. Iniciamos un nuevo recorrido imaginario, un nuevo viaje a través de la música por diferentes culturas de nuestro planeta. Vamos a iniciar desde Albania. Escuchemos a Eda Sari. Ella nació en Tirana, Albania. Hoy es residente en Alemania. Ella creció en una familia de músicos por los alrededores de la dinastía Lela, uno de los más famosos de renombre mundial. Este es un grupo de los más conocidos allá en Albania. Eda Sari, del álbum Toca Incógnita, nos interpreta Yalesor. Thank you. Seguimos en Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. A continuación vamos hasta Brasil. Escuchemos a Elian Elias. Ella nació el 19 de marzo de 1960 en Sao Paulo, Brasil. Cantante y pianista. A partir de 1981 se trasladó a Nueva York e intentó darse a conocer. Ella hizo su debut en el grupo Steps, para luego realizar su despegue como música en solitario. Su obra es una mezcla de jazz, bossa, samba y pop. De la composición de Antônio Carlos Jobim, escuchemos la interpretación de Elian Elias, Aguas de Marzo. When it blows, the fox and do verão, minha promessa de vida no teu coração. Identidades y encuentros. Seguimos. Ahora vamos a escuchar a Edra Dalfidán. Ella nació en Alemania en el año de 1975, hija de padres turcos. Se crió en la ciudad industrial alemana de Solingen. Después de una breve carrera como terapeuta de música y después de 10 años de estudiar guitarra clásica, decidió cambiar su vida y centrarse plenamente en convertirse un músico profesional. Fue admitida en el Conservatorio de Ámsterdam para estudiar canto de jazz y completó su maestría en el año de 2007 con honores. Ahora vive en los Países Bajos. Edra Dalfidán, del álbum Counterpoint, nos interpreta Paradox. Ah, Continuamos. Ahora vamos hasta Argentina. Vamos a escuchar a Adrián Iáez junto a Roxana Ahmed. Adrián Iáez nació en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1960, pianista, compositor, arreglador y productor. La combinación de una prolífica tarea y su particular acercamiento al tango y a otras formas de la música popular argentina, desde una estética claramente jazzística, le ha valido numerosos halagos dentro y fuera de la Argentina. Junto a Adrián, Roxana Ahmed, ella tuvo una formación tradicional pero no convencional, ya que la música es solo una parte de su vida como artista. Cursó estudios de piano desde los 6 años y asistió al Conservatorio Nacional de Música en Argentina. Tomó clases de armonía y composición con importantes maestros. Los dos se juntaron y grabaron el álbum Cinemateca Finlandesa, del cual escucharemos una canción muy conocida, La Arenosa, con bastantes toques jazzísticos. Escuchemos La Arenosa. Arenosa, arenosita, mi tierra cafa ya teña, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. Del calchaquí y que me pierda en la cuerda. que las vendimias, mi vida yo vuelva a verla, para que las vendimias, mi vida yo vuelva a verla. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Concierto de temporada 2017. Música académica, universal, latinoamericana y ecuatoriana. Junto a los solistas en el piano de Chinatsu Maeda, Tadeo Cangotena, Wellington Acosta y Medardo Ángel Silva. Un gran trío integrado por Chinatsu Maeda en el piano, María Augusta Gibaja en el canto, Esteban Rivera en el contrabajo, y no puede faltar el quinteto integrado por Néstor Calvo en el clarinete, Daniel Bacaen en el violín 1, Diego Ortiz en el violín 2, Mónica Carrión en la viola y Ana Bonilla en el violonchelo. Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 9 de marzo, 19:30. Le esperamos. Matices del alma. Una exposición colectiva con 80 cuadros de mediano y gran formato que tiene como objetivo unificar el arte de los niños, jóvenes y adultos en un solo lenguaje. Se inaugura el viernes 24 de febrero a las 15 horas y permanecerá abierta hasta el 3 de marzo. Las visitas de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Misión Pichincha en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Homenaje a Sonia Páez en sus 40 años de trayectoria junto a la danza del vientre, dedicada a la fertilidad humana y de la tierra. Sábado 11 de marzo a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Los asistentes, a más de la danza árabe, podrán disfrutar de música, danza gitana, danza mexicana, samba y capoeira, tango y folclore egipcio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Sonia Páez. Sonia Páez. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Identidades y encuentros. Estamos de regreso. En la primera parte habíamos hecho un recorrido de intérpretes femeninas de jazz. Y en esta segunda parte vamos a hacer un recorrido por música desde Asia. Vamos a iniciar desde Mongolia, escuchando a Haya Band y Daikin Tana. Haya significa margen o límite en mongol. Según una antigua leyenda, en el límite del cielo infinito hay una gema llamada Haya, que mantiene el esplendor de todas las cosas vivientes. Se dice que el día en que se descubra Haya, todo el odio se disolverá y el amor se extenderá por todo el mundo. La banda fue formada en el año de 2006 por el famoso músico y maestro Morkinghur Sien Kwan. Haya Band se libera de fronteras nacionales y los lazos étnicos con una mezcla tradicional de canto mongol e instrumentos tradicionales. Se unió a ellos la cantante Daikin Tana. Ella le dio una nueva energía con su voz muy portentosa. Escuchemos a Haya Band junto a Daikin Tana. Nos interpretan Migración. Hello, ma. You, ma. Tell me. Continuamos. Ahora vamos hasta Nepal. Escuchemos a Sur Sudá. Ellos son los embajadores musicales de Nepal. Ellos han dedicado a crear su música para difundir un mensaje universal de paz y armonía. Apoyan al esfuerzo para eliminar la pobreza de la faz de la tierra. Su música además trabaja para demostrar cómo dos de las grandes religiones del mundo, como es el hinduismo y el budismo, se encuentran en la fusión perfecta en Nepal. Sur Sudá nos interpreta Rashan Firiri. Thank you. identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar a Grace Nono desde Filipinas. Ella nació y se crió en Mindanao, en el sur de las Filipinas. Es una música galardonada y defensora de la cultura filipina. Ella cautiva a las audiencias con su alma, los cantos espirituales y su brillante coreografía durante sus actuaciones. Grace Nono del álbum Tao Music nos interpreta Esta Casa. También vamos a escuchar algo desde la China, el grupo Butterfly Girls Band. Esta es una banda de 12 mujeres, jóvenes artistas seleccionadas de la orquesta tradicional de Xinjiang. Este grupo incluye instrumentos de cuerda y de viento del sureste de China. La banda combina canciones y bailes tradicionales. Escuchemos a Butterfly Girls Band del álbum Las faldas de baile en el vuelo de las flores. Nos interpretan Happy Song. Thank you. identidades y encuentros. Bien, hemos llegado a la parte final. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado esta música. Nos encontramos lunes 17 horas. Nos vamos a despedir escuchando a Yoshida Brothers, también conocidos en Japón como Yoshida Kyodai. Ellos son un dúo compuesto por los hermanos Yoshida. Tocan instrumentos antiguos de tres cuerdas, instrumentos japoneses. Ellos nos interpretan para finalizar Identidades y Encuentros Ibuki. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.